La práctica número 4 trata sobre analítica web. Analizaremos las estadísticas de uso de nuestro propio blog. Para ello entraremos en WordPress e introduciremos nuestro usuario. Más tarde, en vez de introducirnos en la pestaña de mi blog, entraremos en Stats. Allí aparecen todo tipo de estadísticas sobre nuestro blog. De ellas tomaremos varios pantallazos para colocar estas imágenes en nuestro blog. Tomaremos, por ejemplo, la gráfica del volumen semanal de visitas, el de procedencia geográfica, los enlaces salientes y todo tipo de información sobre entrada y salida en nuestro blog. Las herramientas de estadística nos sirven y son muy útiles debido a que nos permiten conocer la cantidad de visitas que tiene nuestro blog, las entradas más visitadas y nos sirven para un mejor funcionamiento de la página en un futuro. Stuck in delays.